Quinto punto importante, busca recursos. El problema está que muchos de nosotros visualizamos el éxito, nos sentimos millonarios, nos sentamos y vemos cómo vamos a lograr nuestras metas. Pero ¿sabes qué es lo que se nos olvida? Buscar los recursos. Y cuando hablo de buscar los recursos, es importante que aprendas a prepararte, capacitarte, entrenarte, primero a ti mismo. Segundo, hagas una lista de cuáles son tus habilidades y los recursos que tienes para lograr esos objetivos. Y los recursos que no los tengas, lógralos. Búscalos, entrénate, capacítate. Si necesitas de herramientas de computación para mejorar, busca, métete a un curso, capacítate. Si necesitas aprender más sobre el arte de las ventas, lee, escucha una y otra vez esta información y este seminario. Es decir, busca los recursos necesarios que necesitas para triunfar. Pero los recursos, escúchame esto, amigo, nadie te los va a dar. No cometas el error que cometió José Luis, aquel de mis vendedores que llegaba conmigo y me decía: Omar, motívame, no cometas ese error. Los recursos tienen que ser tuyos, tienen que salir de ti. Búscalos en tu interior, búscalos en una librería, búscalos con la gente. Capacítate, entrénate y busca tus propios recursos.